y con razón. Vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo. Ya está con toda su potencia el Empalme Radio Rock. 1500 watts en antena. Está el ingeniero José Carlos Urbido sentado debajo de la planta emisora tomando mate mientras controla que la emisión salga fluidamente hacia los países del norte, incluido Colombia, donde está Daniel el peruano. Ayer ganamos 3 oyentes, no sé si están hoy, pero tengo el audio de uno. Está el director de la radio también escuchando, mirá, Clean Caja, che, escuchá. ¿Qué es esto de esa vida? Todo tranquilo por ahí. Yo ando acá por celular, no sé si te había dicho. Me trasladé de Rocha para acá. Me vine todo para acá. Falleció una tía mía y no había quien se hiciera cargo del rancho acá y bueno. Y arranqué para acá. De acá estoy desde el año pasado. Pues. Ahí te queda buenazo para venir por Tacuarembó ahí. Gratis en la vida, che. Esta es para anunciar la canción para Daniel el peruano. Los de acá la conocemos. Igual el cuarteto es conocido, ¿no? Porque recibió Grammys y todas esas cosas. Tan viejo ya está. Por esta parte de Sudamérica volvió el frío, che, qué relajo. Se confirma cada día más lo que dijo nuestro predictor de turno, Vilo Púas. El planeta se enfría irremediablemente. Ah, sí. Por frío extremo se han suspendido todas las actividades al aire libre.

marcha a morir. De hecho, la música es un fenómeno más moral que musical, más didáctico que persuasivo, y su función es, por lo tanto, totalmente objetiva. La belleza de las costumbres condiciona el hechizo rítmico y armónico. La intención de la severa y seria musa no es seducirnos con cantos, sino inducirnos a la virtud. De hecho, la música es un fenómeno más moral que musical, más didáctico que persuasivo. Si podés escucharme, la situación es así. Probando audio acá en la ruta de los charrúas, como es habitual. Lo que pensás de mí y quieres estar bien. Estar bien, está como un nido de amor. Todo esto es también una dosis de locura, la dosis de un calmante cerebral, la búsqueda infinita de poder celebrar. Si quieres, atento, escúchame. Ingeniero eléctrico Daniel Pintos, atento, ingeniero eléctrico y además el Pintos. Estamos teniendo problemas con parte del cableado que se lleva al Pimic. Como me gusta estar bien, y todo esto es también una dosis de locura, la dosis de un calmante cerebral. Está como un nido de se escucha reentrecortado, che, graben bien, si van a grabar, no sean malos, no sean malos, adelante ustedes, estudios. Che, hoy es el cumpleaños tuyo, dice acá un informante. Viniste 40 veces y no se comió un cordero, ahora cagá. Ahora ni tenemos cordero ni estás acá. Bueno, y ahí Raquel mata un pollo o alguna cosa de esa para celebrar, o pasa desapercibido el cumpleaños número 44. Preguntando tú por qué.

saludo para la banda de Tony Torres, acá Rock and Pop en vivo, y tomamos en coma, acá Lagarto número 1, bye bye. Estamos hablando por interno con los oyentes y no decimos nada al aire. Claro, ya pasamos una primera media hora, 45 minutos, que fue lo más interesante. Ahora es todo descarte. La gente lava los platos, toma vino, mira TikTok. A otros se hacen dos choricitos a la galleta. Otros están saliendo a tocar. Los músicos de alternativa del Uruguay tienen changa los fines de semana. Recuerden eso ustedes, viernes, sábado y domingo, cuando hay. Entonces el asesor musical Darwin, que estuvo temprano hablando con nosotros, se fue para el boliche a interpretar unas canciones y hacer unos pesos. Está, me dijo, en Maldonado en este fin de semana. Se desencontraron con el gurú, que viajó directamente desde allá, desde el sureste, pero bien al este, allá pegando con la Laguna Negra, viajó para encontrarse y tomarse unos vinos. Incluso llevaba un pescado, me dijo. El Darwin tenía el vino, resulta que no coincidieron. Llega a La Paloma, donde vive de Darwin, y no estaba. Pero la gran siete. Te digo, me gustaría saber qué precauciones mágicas, ¿no? O sea, de la religión, y eso tenían antes, ciertas creencias que habían antes, como y que son verdad, ¿no? Como el fuego factuo, que hoy en día se conoce como fuego factuo. que es el fuego que sale de los gases de los muertos, ¿no? De los animales muertos, que un fuego azul que se ve en las noches, una pelota azul, que la luz mala, que se veía mucho con la luz mala. También encontré un libro de leyendas criollas, que lo tengo, después te voy a mandar una fotito, que habla de avistamientos de lobisones y todas esas cosas, ¿viste? Todo eso, esa parte mitológica, por así decirlo, criolla, me interesa, mezclado con la figura ermitaña, ¿no? Porque sí, estar 3 meses llevando una cosa a la otra, hay que ser un ermitaño, ¿no? Del carrero me resultó muy, muy, muy, muy apasionante e interesante. Claro, hablamos de... porque el Darwin está llevando adelante un estudio que arrancó creo que ayer, ¿no? Nosotros nos pusimos el avance sobre los carreros. Es bien interesante, pero un tema que es un océano, un universo, no sé ni por dónde le va a entrar. Nosotros colaboramos con algunas temáticas, algunas canciones bastante antiguas. Por ejemplo, lo que salió de Osiris en la primera media hora. Y otras cosas que cantó Atahualpa y otra que cantó Biglietti, y quedaron varias sin pasar, porque después el tipo va a seguir ese tema. Le interesa recrear el mundo de los carreros, dice él. Y también nosotros agarramos y consultamos a un carrero que conocimos nosotros y le mandamos ayer, y recién ahora contesta, porque es un tipo que es medio lerdo, viste, lleva el ritmo del carro. Que es el viejo Araujo, ahí en Cerro Largo está. Así que tenemos ahora un oyente en Melo, che. ¿Qué lo parió? Mirá, y esto que estamos pasando acá es solo para descolocar nomás. Porque me dice diario, che, vos pasaste un japo y después nunca más apareció. Es este el japo, mirá, escuchá. Vamos a Yoshi Takanaka. Si vos estás lavando los platos, Tino, esta es una música de Alpa, eso. El japo que vos escuchaste es diario, Masayoshi Takanaka. No se acuerda nadie del japo, porque ni siquiera el que nos sugirió este japo, que fue Darwin, se acordaba el nombre. Sí, yo te decía algo porque está así, pero sí, si querés lo compartimos, hacemos un ¿cómo es? Un programa, un segmento de programa. Hay un japonés, Ay, no me acuerdo del nombre. Para que voy a mirar. Masayoshi Takanaka. Voy a mirar mis cuadernitos y ya te mando una música. Claro, hay, le damos lugar a la diversidad de gusto de los oyentes en sábado, que el que está escuchando acá ya merece un premio, porque la noche de los sábados es para el TikTok y la serie Netflix y toda esa guarangada. Pero bueno, el que está acá lo pide y lo tiene. Y bueno, entonces el Darwin escucha este japonés más raro que Perro Verde, y el gurú que empezó a escuchar ahora recién y que prestó la oreja, porque cuando dijimos que no lo encontró al Darwin y se quedó con el pescado que traía de la Laguna Negra, que traía el pescado, ¿no? Y el Darwin tenía el vino ahí, iban a juntarse hoy y no se encontraron, no sé. El pescado va a tener que comerlo porque no se puede guardar mucho. Y el gurú escucha esto, mirá, escuchá lo que escucha el gurú. Esta era la serie de 4, 5, 6 oberturas de Rick Wakeman, el tecladista de Yes, que escuchaba el gurú en los años 78, 79 y 80, sino antes. En esa época lo pispeamos nosotros. Tenía el disco el tipo, el disco de vinilo tenía. Es un tecladista, un pianista de élite, de condiciones impresionantes. Rick Wakeman. Se habla de todo y sin ton ni son y ninguna guía de nada. ¿Qué hacen esos surfistas, che, ahí? ¿Se van a quedar congelados, muchachos? Claro, tenemos otro oyente en La Paloma. Dice, es increíble, es de noche y anda un surfista. Yo no creo que sea el que se tejede, ¿no? Como las cosas no le van yendo muy bien, capaz va hasta ahora. Never. guess you think love will end when you know that my whole life depends on you. Da da da da da da da da da da da da da. Algún día tenemos que hacer un repaso más largo sobre la música de los 60, ¿no? Bueno, de hecho, se puede hacer hasta por década. Hay mucho material ahí, pero no hemos tenido, ¿cómo se dice?, ganas de entrar a seleccionar. Entonces, vamos poniendo lo que va apareciendo. Este es un clásico, evidentemente, de los 60. The Association, Never My Love. Ahora son las 22:33, un rato más, 8 de octubre de 2022, mientras se termina de hacer esos chorizos a la galleta. Hablando de clásicos de los 60, Tremalize, Selling is Golden. Something to hurt. Oh, don't it pain to see someone cry? Oh, especially when someone is hurt. Silence is golden. Silence is golden, golden, but my eyes still see. Talking is cheap, people follow like sheep, even though there is nowhere to go. Deceive her so well. She'll be the last one to know. my eyes still see. But my eyes still see. But my eyes still see. De hecho, creo que Jimi Hendrix, si no recuerdo mal, tenía, él en el, como para descansar entre show y show, tenía una carpa, tipo una yurta de esta que les dicen para, como para meditar, ¿viste? Estamos hablando de mucho LSD por medio también, ¿no? Porque de los hay testigos, e incluso creo que hay filmaciones de uno de los últimos recitales de Jimi Hendrix, que dice, la gente dice que era frecuente ver objetos voladores no identificados en los recitales de Jimi Hendrix. Y él parece que tenía una estrecha relación con ellos. There is no end to what we can do together.

Claro, esta canción la teníamos en el archivo. Creo que la tenemos nosotros registrada desde los años 80 como mínimo. Es de los 60. Lee Jackson, Hey Girl. Y teníamos otra que pasábamos en la vieja radio. En la vieja radio es de la misma época y del mismo estilo. La tenemos, que esa la descubrimos, esa la descargamos hace poco. Lee Jackson pasó Hey Girl y llega este que se llama Cake Hey Love. Está bravo y va a estar bravo, según anuncian los viejos. Más frío, ¿eh? Y es como para escuchar radio, hablar de estufa.

close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Para la zona gélida donde está Empalme FM con la música desde el centro del Tutano, que es el corazón del alma. Sí. aparecieran en el Empalme FM junto a Le Mike desde Piñera. I'll send you all my love, and every single step I take, I'll take for you. Josephine, I'll send you all my love. Josephine, I'll send you all my love. Now there's a storm on my radar, but I can still fly. And you are the reason, the blue in my sky. Josephine, I'll send you all my love. Conclusión sería basado en un estudio socioeconómico que la gente no tiene más para pagar Netflix ni cable, le pudren los canales de aire y sale a la calle a caminar o a preguntar precios sin comprar nada.